otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, hay un tema bastante interesante en este tiempo cuando la gente le huye a las dificultades, a los problemas y sobre todo a los procesos difíciles. La gente no quiere pasar por todo el proceso que amerita, por ejemplo, el trabajo o la confección de un proyecto, sino que quiere ver los resultados inmediatamente. Es decir, todo aquello que signifique y genere dificultades antes de obtener el objetivo propuesto, pues es a todo el mundo le saca el cuerpo a esa dificultad. Qué bueno sería que reflexionáramos un poco en este programa sobre el tema de la dificultad y la importancia que ella representa, pues, para la maduración final del hombre. A ver, si hay algo que caracteriza el siglo XXI, es el facilismo. Hasta hay un pulpo que está diciendo quién es el que gana los partidos. Es una cosa, pues, muy interesante, porque eso nos sitúa a nosotros en las épocas antiguas, muy antiguas, cuando tratábamos de adivinar lo que iba a pasar simplemente para no construir lo que iba a suceder. Hay que tener en cuenta que el futuro es una construcción que hacemos los seres humanos, y ese futuro nunca llega al azar, a pesar de que puede presentar variables de incertidumbre, sino que es la resultante de una acción pasada. A lo largo del tiempo, la dificultad ha estado presente. Por eso el hombre del siglo XXI tiene un problema muy grave, y es que es muy débil frente al nivel de dificultad. Entonces hay un facilismo tremendo que lleva incluso a que mucha gente tome decisiones en cosas sobre las que sabe que no va a fallar, pero no es capaz de asimilar el error, porque el error implica una enseñanza, y el error implica de pronto que lo que estamos haciendo, que lo que vamos a crear, todavía carece de los fundamentos suficientes. O sea, la ciencia se ha creado ensayo-error. El mismo pensamiento se ha creado ensayo-error, e incluso cuando aprendemos a hablar es ensayo-error. Entonces un niño empieza a hablar y empieza a expresarse cometiendo muchos errores, y él mismo se va corrigiendo como tal. A ver, cuando se habla de la evolución del hombre, esa evolución, como la plantea Darwin, es un proceso que se está presentando en el modo que tiene un organismo de adaptarse a las nuevas condiciones. O sea, todos los organismos enfrentan esa dificultad de cómo adaptarse frente a lo que está pasando, de cómo asimilar de alguna forma condiciones que eran ajenas a ese mismo organismo. Por ejemplo, el hombre es capaz de resistir unas temperaturas muy altas y al mismo tiempo unas temperaturas muy bajas, pero al mismo tiempo se va planteando la forma de solucionar estar bajo esas temperaturas. Entonces, habría que definir primero qué es la palabra facilismo. Facilismo es evadir problemas. ¿Y qué es dificultad? Es enfrentar el problema. Cuando los seres humanos desarrollan inteligencia, nunca la desarrollan sobre el facilismo. Siempre se la desarrollamos sobre los grados de dificultad, porque la dificultad es la que me está planteando un problema, y al mismo tiempo la inteligencia comienza a funcionar para buscar darle solución a ese problema. Por ejemplo, si analizamos los primeros hombres, los primeros hombres tienen que solucionar el problema de la ubicación. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y cómo alejarse de ese lugar y poder volver a ese lugar. Entonces muchos dirán, pues hacían lo mismo que hacía Pulgarcito, que iban dejando piedritas y se volvían mirando las piedritas. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre hace un recorrido de un año, dos años, si es capaz de regresar al lugar donde estaba? Entonces ahí viene un conocimiento muy claro del cielo, estar mirando claramente qué se mueve y qué no se mueve en el cielo y en qué dirección estaría eso, con el lugar donde va a devolverse con relación a las estrellas fijas, por ejemplo. El problema de hacer un nudo, que es una gran dificultad, que además muchos dicen que es el origen de la inteligencia, cuando el hombre logra juntar el dedo pulgar con el índice, o sea, hace lo que se llama una pinza, y al hacer esa pinza es capaz de coger un par de hilos o de cuerdas y hacer un nudo, pero el secreto es desanudarlo rápidamente. Ahí hay un principio de dificultad. Incluso cuando alguien tiene algunos problemas motrices, lo ponen en esa tarea, en hacer el nudo y en desanudar el nudo. La dificultad que da algo tan simple como el alimentarse. Entonces no siempre el hombre primitivo estaba en condiciones de estar recogiendo lo que había. Primero porque las cosechas se daban en un tiempo determinado y como eran hombres recolectores, había mucho para ese momento, pero había el momento en que no había nada. Entonces, por ejemplo, recogían muchas cosas en verano y principios de otoño y no había nada en el invierno. Ahí hay una enorme dificultad. O sea, nos vamos a comer todo eso, sí, pero es que no duramos vivos sino 40 días después. A los 40 días cualquier organismo ya se muere y 7 días que dure sin beber agua se muere. Entonces ahí se plantea una dificultad y es donde aparece, bueno, entonces tengamos cántaros, hagamos esto, tratemos de que esas frutas no se nos pierdan, entonces busquemos hacer algo con eso para que duren más. Y ese grado de la dificultad se va a plantear después a través de disciplinas muy fuertes como las matemáticas, cuando se empiezan a plantear cómo vamos a sumar esto, porque como, por ejemplo, los egipcios no sabían llegar sino hasta el 8. Y cómo a través del 8, dándole un uso al 8, logran hacer grandes cálculos que les permiten montar incluso las pirámides. Entonces, la dificultad es un problema que se nos presenta. Me acuerdo de una camiseta, de dos camisetas, a veces los avisos de las camisetas son muy inteligentes. Uno que decía, cuando me sabía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas, que es lo que nos está pasando continuamente, porque lo que yo sé no necesariamente me sirve para enfrentar lo nuevo que está pasando. Y otra que decía, las cosas fáciles ya están hechas, quedan por hacerlas difíciles. Entonces, veríamos la dificultad dentro de cuatro grandes espacios humanos. Una primera dificultad, que es la expresión. O sea, parte de la problemática que todavía vivimos hoy en día es que no hemos resuelto el problema de la expresión. Estamos hablando mal, estamos nombrando mal. Los griegos, incluso hay un gran diálogo de Platón que se llama el Cratilo, se preocupó mucho por eso. A ver, nosotros cómo nos nombramos, cómo nombramos las cosas, en qué consisten las palabras. Pero el problema de la expresión no es solamente hablar. O sea, no es solamente que yo tenga una idea y la pueda expresar y pueda comenzar a hacer demostraciones verbales con ella, no, también la tengo que saber escribir. Entonces, dentro de esa primera dificultad de la expresión está el hablar, está el escribir, que es una cosa muy importante hoy en día, porque quien sabe escribir sabe pensar en orden, o sea, ha resuelto un nivel de dificultad. Ahora, quien sabe escribir logra profundizar, ha resuelto otro nivel de la expresión. Pero esa expresión no se va a quedar tampoco en la escritura. Va a haber que hacer expresiones con el arte. O sea, cómo interpretar lo que vemos. pero luego se va a ver otra dificultad muy fuerte, y no solamente es interpretar lo que vemos, sino cómo interpretar aquello que no se ve. Por ejemplo, cómo interpretar la justicia, cómo interpretar el amor, cómo interpretar el odio, cómo interpretar la tristeza, de dónde está eso, claro. ¿Cierto? Y luego las expresiones corporales, cómo vamos a mover el cuerpo. Por eso va a ser tan importante la historia humana, el teatro. Porque en el teatro no solamente hay que saber hablar, sino que hay que saber expresar con el cuerpo, y de alguna forma el escenario tiene que ser una obra de arte. Entonces viene ese primer problema, que es la expresión, que sería el que deben facilitar en las escuelas. Hace poquito leía yo en una historia de las ciencias de Sarré algo muy lindo, que es una escuela, es una casa donde yo entro con los ojos cerrados y salgo de ahí con los ojos abiertos. Pues es una cosa muy linda, ¿cierto? Entonces, la tarea de ingresar a la escuela es para aprender o solucionar en primera instancia el problema de la expresión. Porque eso es un nivel de dificultad muy alto. Hay gente que le tiene miedo a hablarle a otro, a hablarle a un auditorio, expresar bien una idea, que, por ejemplo, una de las grandes formas de dominio que hubo sobre la humanidad fue no enseñarle a leer y a escribir, porque a través de esa expresión se lograba profundizar en otro tipo de pensamientos. El ser sensible al arte para poder expresar el arte y saber manejar el cuerpo. Los griegos por eso le daban tanta importancia a las olimpiadas. Las olimpiadas eran simplemente la expresión del cuerpo en el mayor número de movimientos. Cómo se era corriendo, cómo era saltando, cómo era lanzando una jabalina, cómo era dando un triple salto, etcétera, etcétera. Ese es un primer nivel. Hay un segundo nivel de dificultad y es la adaptabilidad al medio. Yo dónde estoy. Entonces, y ese yo dónde estoy implica saber no solamente que estoy en una parte geográfica, sino de qué está compuesta esa geografía. Parte de lo que ha hecho el facilismo, por ejemplo, es decirle a la gente, usted está en Medellín, pero la gente no sabe en Medellín cuáles son los árboles urbanos. Mire, hoy hablaba yo con una profesora y me decía, Medellín lo están llenando de palmas, y la palma... Sí. Es, primero que todo, uno de los árboles que menos permite purificación del aire. Mientras un árbol llega a no solamente a detener el sonido y a detener la lluvia, sino llega a purificar el aire hasta en un 95%, en tanto que una palma es solo un 5%. La palma no tiene diversidad, allá no llega la biodiversidad. Uno nunca, si uno mira una palma, nunca ve que hay mariposas, ni que hay determinado tipo de animalitos. Pues las palmas se volvieron famosas por los micos, porque un mico se encarama por ahí, pero por lo común en ninguna palma vi un mico tampoco. Entonces, eso se debe a que no sabemos dónde estamos, ¿cierto? A que no estamos bien situados. Cuando yo me sitúo en un lugar, voy a hacerme preguntas políticas, cómo tratar al otro, cómo estar con el otro, porque ese es uno de los grandes niveles de dificultad, que la dificultad aparece cuando yo no sé o cuando me imagino quién es el otro. Cuando los seres humanos estamos provistos del lenguaje para entrar en contacto con el otro. Uno de los hechos o de lo que más ha propiciado el facilismo es la soledad, la inmensa soledad. Pero uno ve cómo la gente hoy en día no se logra sociabilizar. No hay sociabilización como se daba, por ejemplo, cuando estaba chiquito, donde uno se sociabilizaba en la calle, se sociabilizaba en el cine, porque uno llevaba revistas para cambiar una cosa, la otra, cómo estar con el otro. Y eso nos da una situación, al menos sabíamos qué era el barrio, de qué constaba el barrio, qué tenían otros barrios, etc. En ese saber dónde estoy, me voy a hacer muchas preguntas sobre la economía. ¿Esto qué da? ¿Esto para qué sirve? Entonces, que mire, por ejemplo, que nosotros estamos rodeados de montañas, en el caso de Medellín, y les damos el peor uso de todas, pero no hemos sabido manejar las montañas, cuando hay pueblos que han vivido en las montañas. Pueblos, entre ellos, pues hay uno que es famoso en la historia de Europa, que es Suiza. Suiza está dentro de los Alpes. Y ahí han sabido manejar el agua de las montañas, los lagos de las montañas, los saltos de las montañas, los pasos de las montañas, etcétera. O sea, se planteaban dónde estamos, cómo vamos a vivir aquí, cómo vamos a salir de aquí, cómo vamos a traer cosas acá, que era algo que el antioqueño hizo muy bien en el siglo XIX. O sea, cuando, bueno, hay un señor que quiere un piano, bueno, ¿y cómo vamos a traer ese piano? ¿Y cómo deben ser las mulas? ¿Y cómo nos vamos a guiar? ¿Y alguien que nos diga eso, cuánto, bajo qué climas puede estar? O sea, el hombre siempre se ha hecho ese tipo de preguntas. Y la economía me enseña no solamente a conocer la geografía, sino lo que llaman las ventajas comparativas de esa geografía, que me dicen que con qué recursos cuento, porque eso me resuelve el nivel de dificultad, pero no solamente hablo de recursos. Por ejemplo, en América Latina, los países latinoamericanos son felices vendiendo recursos porque no quieren vencer la dificultad de transformarlos. Si transformaran esos recursos, si fueran ya no ventajas comparativas, sino competitivas, o sea, si eso que tenemos lo volvemos algo con lo que podemos competir, esto sería otro tipo de cosas. Ahora, en América Latina hay un problema. Pues, alguna vez le preguntaban a Mutis en Madrid, al sabio Mutis, hombre, gente inteligente, ¿no? Me dijo, hombre, yo no creo, porque es que hay mucho banano, hay mucho plátano. Y era porque eso solucionaba el problema. La gente comía los plátanos, siempre había plátano, pero nunca se hicieron otras preguntas. Bueno, ¿y si nos comemos otra cosa, qué pasa? O sea, no querían enfrentar el nivel de dificultad, buscar otro tipo de comida, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces eso daba en que estaban muy mal situados, con un problema muy grave, y es que dentro de la abundancia el hombre deja de solucionar problemas. Claro. Deja de solucionar problemas, pero en grandes cantidades. No es de extrañar de que la cultura occidental tenga como origen el desierto, por ejemplo. Aparte de que vienen de la medialuna fértil en Mesopotamia, que era una parte donde había pues mucha riqueza, pero eso no era la totalidad. Había que atravesar grandes desiertos, y esos niveles de dificultad los hicieron grandes caravaneros, los hicieron utilizar el tipo de ganado adecuado y sacarle ese ganado el máximo posible. Claro. Entonces, alguien dice, hombre, América Latina de pronto tiene el problema de que tanta abundancia nos hizo muy facilistas. O sea, si la cuestión es meter la mano al río y sacar de ahí un pescado, pues nos comemos el pescado y no hacemos más. En tanto que los que tienen dificultades en sus territorios son los que más posibilidades le encuentran al territorio. No es de extrañar de que la comida francesa sea tan variada, precisamente porque no tienen comida. Claro. Y que en las guerras la gente aprenda mucha cosa simplemente por la carencia que tiene de cosas. En ese territorio me voy a hacer preguntas, ya no solamente de índole político, no solamente de índole económico, sino de preguntas con relación al hogar. Nosotros hemos manejado una palabra que es muy inadecuada, que es patria. Patria es una palabra romántica que no está diciendo nada. En tanto que la palabra hogar sí, porque el hogar implica que ahí es donde yo puedo construir. Ahí puedo hacer transformaciones. Entonces, eso lo tienen muy claro, por ejemplo, en alemán, donde patria es Vaterland, o sea, la tierra de los padres. ¿Qué les va y no les va? En tanto que tienen otra que es Heimat, hogar, con, digamos, la connotación de que en ese sitio es donde vamos a producir lo necesario para lograr vivir con mucha dignidad. Pero la patria nos daría concepción de comunidad. Sí, no, de hecho hay una frase muy dura, y es que la patria es el refugio de los cobardes. Y de los peores, porque es un concepto emocional. El hogar no. El hogar es un concepto tangible. En mi hogar tengo el espacio para comer, el espacio para dormir, el espacio para producir y el espacio para ensoñar. Hay un libro muy lindo que se llama La poética del espacio, de Gastón Bachelard, donde él se va a dedicar mucho a la casa. ¿Qué es una casa? ¿Y qué puedo hacer yo en una casa? Porque el hogar es seguro, el concepto de patria no. Por eso vuelvo a esto, la patria es un concepto muy emocional, es un concepto muy romántico y es un concepto del siglo XIX. O sea, vamos a defender algo que realmente no lo tengo bien situado. Pero si voy a defender el hogar, la defensa es de otra manera. Eso, por ejemplo, lo manejaba muy bien Napoleón. Napoleón le pagaba a los soldados con tierra, lo que hacía casi que imposible invadir Francia, porque los que estaban en Francia eran dueños de un hogar y salían a defender ese hogar a como diera lugar. Claro. Y defendían su forma de vida. O sea, no era, él no les ofrecía la patria de Francia porque no la lograban ver. Ajá. Pero cuando les ofrecía un hogar en Francia, ya la cosa cambia. El hogar sí se defendía. Claro, claro. Y el hogar presenta muchos niveles de dificultad. Es indiscutible, por eso no es de extrañar que en países como Suiza, Alemania, Bélgica, uno vea un montón de casitas y no sé, y nunca se entere que dentro de esa casa hay un tipo que es físico haciendo experimentos, el otro esto. Ellos no están metidos en grandes oficinas ni en grandes espacios, están trabajando en el hogar. Cierto, que además es muy bello, porque una de las dificultades que resolvió el hombre fue la dificultad de producir el fuego. Por eso se llama hogar. Y por eso hay una palabra que es hoguera. De esa palabra hoguera, o sea, producir fuego, de ahí se logran todas las posibles transformaciones. Porque todo pasa por el fuego. Claro. O sea, cualquier cosa, este vaso, este escritorio donde estamos, este micrófono, todo eso ha pasado por el fuego. Claro. Sin el fuego eso no se puede hacer. Incluso haciendo una metáfora, hasta el hielo ha pasado por el fuego, porque las neveras necesitan desde una chispa eléctrica, ¿cierto?, para que se pueda generar ese elemento. Entonces, pues, esa es la diferencia entre patria y hogar. Uh-huh. Incluso Carl Sagan habla muy lindo de la tierra como nuestro pequeño hogar. Nosotros estamos perdidos en el espacio. El espacio es infinito. Nosotros somos una motica de polvo en el espacio y estamos dañando nuestro pequeño hogar. En este nuestro pequeño hogar, que es la tierra, hemos resuelto todas las posibles dificultades para que la naturaleza nos provea de veras, porque es que la naturaleza no solamente provee por sus formas primitivas, sino por las transformaciones que nosotros hacemos de esas formas primitivas. Entonces ahí viene un nivel de dificultad interesante, que es el dónde vivo yo, porque es que ahí es donde está mi hogar, y mi hogar es cercano a otros hogares. Es cercano a otro hogar. Entonces, volviendo, no es que se esté hablando mal de la palabra patria, sino que es una palabra del siglo XIX, emocional, que no me sitúa en la tierra. Mi hogar me sitúa en la tierra. Entonces, por eso después se habló de países, se habló de naciones. O sea, configuremos más esto. ¿Cierto? Configuremos más esto, pero la palabra clave es el hogar, porque ahí se da la transformación. Incluso no la transformación de cosas, no la transformación de alimentos, no la transformación de objetos, sino también la transformación personal. Hay que tener en cuenta que un niño nace y adquiere lo que es él en el hogar. O sea, hay mucha gente que cree que los hijos se los arreglan en el colegio, se los arreglan en la universidad. No, el niño sale de un hogar y ese hogar lo marca porque ahí le dijeron cómo se hacían un montón de cosas y cómo se resolvían las dificultades. Claro. Una de las críticas que hay a la familia moderna es eso, que a los niños no les están enseñando a resolver dificultades. Hay muchos hogares donde a los niños los llenan de cosas. Y el niño, frente a tanta solución, termina siendo un completo inútil. Pero un niño, por ejemplo, con un solo juguete resuelve todas las dificultades del mundo. Claro. Porque ese juguete tiene que volar, tiene que navegar, tiene que correr, tiene que calentar, tiene que dormir con él. O sea, le da una multiplicidad de usos. Pero cuando muchito le ponen 20 osos, ya no sabe qué escoger. Claro. Y le quitaron las posibilidades de resolver dificultades, porque aquí quiero ser muy claro en algo, y es que los seres humanos, como desarrollamos inteligencia, necesitamos de la dificultad. Si a mí me resuelven todo, me convierten en un inútil. A mí me tienen que dar la opción de resolver una dificultad. Me tienen que dar la opción de ponerme a pensar. Entonces ahí vendría algo pues que no deja de ser muy interesante, y es cómo en el hogar me dan la posibilidad de que desarrolle inteligencia o en el mismo hogar me la quitan, ¿cierto? Y uno no se vuelve inteligente haciendo sudoku, pues, y mucho menos resolviendo, ¿cómo se llama?, crucigramas y cosas de esas. Eso no vuelve inteligente a nadie. La inteligencia se empieza a desarrollar con la mano, cuando la mano empieza a ser capaz de transformar. Si no hay eso, ahí no hay nada. De ahí, por ejemplo, de la inteligencia práctica que tiene la mujer, porque la mujer ha sido una gran transformadora históricamente. No solamente transformó los alimentos, no solamente transformó el vestuario, por ejemplo, no simplemente adornó su casa, sino que fue creando en ese hogar un espacio que el orden, el aseo, los pequeños arreglos, los momentos, y obviamente resolvía dificultades. Todavía hay mamás viejas que son capaces de resolver la dificultad de los últimos 4 días del mes. ¿Y cómo se va a comer aquí? Entonces, ¿qué vamos a comer? Espere si verá. Y está resolviendo dificultades, está siendo una gran transformadora. Luego viene un tercer espacio para el asunto de la dificultad, y es la ciencia. El hombre, pues, desde hace 3.500 años más o menos, 5.500 años más o menos, cuando ya funde metales, empieza a intervenir fenómenos y empieza a crear códigos para resolver problemas. Uno de los grandes problemas fue la construir ciudades, o resolver el problema de cómo domesticar al animal. Que domesticar a un animal implica volverlo parte de la casa. ¿Cómo hizo para domesticar la vaca, el caballo, la mula, las gallinas, los patos? ¿Y cómo mantenerlas ahí? ¿Cómo hacerlas dependientes del hogar? ¿Por qué no se vuelan las gallinas de la casa? A menos, pues, de que las saquen a las patadas o las tengan aguantando hambre. Ellas no se vuelan es porque saben que ahí está el medio para subsistir mejor. Por eso es un animal que se vuelve inútil. Lo inutilizan y de esa manera lo domestican. ¿Cierto? Lo domestica. Entonces uno nunca conoce una vaca inteligente. Y si a este pulpo del mundial le empiezan a darle cosas, lo vuelven bobo con toda seguridad. porque ellos no, una vaca no tiene que salir a buscar la comida, o sea, no tiene la astucia de un león, la astucia de un tigre, de una pantera. Que el hecho de que sean muy agresivos no quiere decir que no sean tremendamente inteligentes. ¿Cómo sobrevivir? Porque para ellos todo es una dificultad, es una enorme dificultad. Por eso los lobos en un momento dado, sobre todo en el Tíbet, los volvieron dioses. Porque el lobo aguanta hambre prácticamente el 60% del año. ¿Cómo hace para sobrevivir en esas condiciones? En tanto que los animales domésticos se han vuelto inútiles por eso, porque siempre tienen el problema resuelto. Claro. Entonces un perro es completamente inútil. Pues hay gente ya que lo enseña a que le ayude a los seres humanos, a que salven personas, etcétera, etcétera. Pero él lo hace no por lo tanto la inteligencia, sino por el premio que le van a dar. ¿Cierto? Es como un domador de tigres. Claro. El tigre no lo ataca porque el tigre sabe que salta tres veces y él le mete un bocado en la boca y ese premio ya lo tranquiliza. Pero cuando uno ve los animales domésticos son medio torpes por eso. Porque les quitaron la capacidad de dificultad. Entonces lo mismo sucede con los seres humanos. Mientras hay unos que están, digamos, negándose a domesticarse, o sea, no se ajustan a lo que hay, sino que siguen buscando, que no es de extrañar que precisamente entre los científicos, entre los escritores, entre los que trabajan las ciencias sociales se den tantas herejías. O sea, es gente que no se ha querido dejar domesticar y de esa manera sigue buscando mayores posibilidades. Se vuelven lobos. ¿Qué sería una herejía? No estar de acuerdo con la mayor solución hasta ahora, buscando otra. No quiere eso decir que yo me voy a poner a algo sin saber qué es eso, no. Para nada. Pero, por ejemplo, en este momento puede ser un gran hereje alguien que viene trabajando en un vehículo que funcione sin los combustibles adicionales. Ese señor pone en peligro toda la industria automotriz. Por lo tanto, lo señalarán como hereje, etcétera, etcétera. Pero ese señor es alguien que está resolviendo un problema de dificultad. Hoy veía yo un bolso que me llamó mucho la atención, porque es un bolso de mujer que no solamente está hecho con material reciclable, sino que se abre y se prende un bombillo adentro. Por fin lo inventaron, claro, excelente. Claro, entonces uno qué dice, a ver, alguien no estuvo de acuerdo con los bolsos tradicionales, ahí hay un problema. Una mujer se enloquece buscando cosas dentro de un bolso, ¿cierto? Eso necesita un bombillito, ese bombillito, ahora, ¿cómo lo vamos a apagar, lo vamos a cerrar? O sea, el otro viendo una nevera, porque una nevera se abre y se cierra, y digo, ¿cómo yo puedo con un bolso se puede hacer? ¿Cuánto ensayó ese hombre arreglando el bolso? ¿Cuántas veces fracasó? Las que quiera. Claro. Pero resolvió la dificultad, resolvió el problema. O sea, porque es que en este momento decimos, no, el hombre está muy adelantado. No, no, adelantado están unos poquitos, que son los que están investigando, están planteando cosas nuevas. El resto simplemente se acomoda a algo y no se hacen preguntas sobre eso. Hay cantidad de gente feliz con un iPod o feliz con una computadora y nunca se hace pregunta o cómo funciona, qué pasa ahí, está domesticado. Por lo tanto, prácticamente se vuelve un inútil y busca el facilismo. Claro. ¿Cierto? Por eso si la computadora no se prende, la regaña y le pega y le hace cosas. O sea, actúa de la manera más primitiva del mundo. ¿Cierto? Alguien que esté enterado de eso, no, entonces el problema puede venir de aquí, puede venir de aquí, puede venir de aquí. Que ahí es donde viene una cosa muy interesante, la dificultad. Cuando yo me planteo las dificultades, siempre encontraré una solución y en la solución el mundo se habrá de mejorar. Siempre. El facilismo es una, digamos, es una de las limitantes que el hombre se pone para poder pensar. Pero hay gente que no. Me acuerdo de Eduardo Galeano hablando de la papa, cuando descubre la papa en América, y ya se dice, bueno, eso más o menos se puede comer. En Europa la papa solamente se la dan a los cerdos y a los presos. Y eso va por allá un preso francés, y bueno, a punto de papa a los presos, y cuando este hombre sale de la cárcel, le invita a la casa y hace un enorme banquete, y todo es de papa. El vino es de papa, la torta es de papa, hizo fideos de papa. Un tipo curioso, y hay que resolver otra papa, vamos a resolver la dificultad, que no sea otra papa. Claro. ¿Cierto? Ahora, los facilistas simplemente adquieren y consumen, y alguien llegará, bueno, ¿yo para qué voy a pensar en eso? Simplemente para desarrollar inteligencia. Por eso los datos, uno tener datos, eso no es inteligencia. Uno tener habilidades para hacer algo tampoco es inteligencia. Eso es adiestramiento. Me adiestraron para hacer eso, ¿cierto? Y lo hago más rápido que un animal porque tengo dedos, porque tengo unas facilidades muy especiales, pero eso no me está diciendo que es inteligente para nada. Hoy se habla, ahí está el término de las múltiples inteligencias, inteligencia emocional, inteligencia motriz, inteligencia no sé qué. Pues precisamente la inteligencia estriba en que ver si esas inteligencias sí funcionan o no funcionan, ¿cierto? Porque es que yo con la inteligencia emocional no soy capaz de resolver un problema técnico, ¿cierto? Entonces tiene que haber una inteligencia práctica. A lo que decía Aristóteles, la frónesis, a través de la frónesis hay gente, por ejemplo, que sabe muy poquito, pero es tremendamente práctica. Y en esa práctica encuentran dificultades y resuelven esas dificultades con lo poquito que saben. Obviamente para eso se necesita una gente que quiera resolver la dificultad. Claro. ¿Cierto? Por eso para los antiguos la pereza era un vicio. ¿Y por qué un vicio? Porque acababa con la persona. Acababa con la persona. Entonces siempre se ponía el nivel de dificultad. En el colegio, por ejemplo, las tareas son niveles de dificultad. El problema es que las tareas es salir a buscar lo que ya existe. Cuando la tarea se le da salir a buscar algo que todavía no se ha visto. Y si no, decir por qué eso no se logró descubrir. Uh-huh. Esa debería ser la tarea, ¿cierto? No es jugar al escondite. Entonces ahí viene un nivel de dificultad donde el hombre se vuelve racional, interviene fenómenos, mejora objetos y a partir de ahí se sigue haciendo preguntas. Que por ejemplo, en este momento hay mucha dificultad y nos hacemos los locos con eso. Entonces la dificultad del medio ambiente, ¿qué está pasando con eso? Hay que resolver ese medio ambiente. No es poner avisos de no fume. No, habría que poner avisos de no respire. A ver, así de pronto ahí sí caemos como en cuenta de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y vamos a resolver ese problema. Hay dificultades con el ruido, con el hacinamiento, con cualquier cantidad de cosas que no se quieren ver. Y eso se da en el facilismo. No es que podemos hacer 20 edificios, listo, hágalos, pero es que 20 edificios densifican la ciudad a un punto increíble, porque donde había una casa y que habían dos, ahora hay en ese mismo espacio un edificio y hay 80, y ahí se multiplicó la basura por 40, y se multiplicó el ruido, y se multiplicó un montón de cosas. Entonces la dificultad es la capacidad que tiene un ser humano para mejorar sus condiciones de vida, no para dañarlas, y el facilismo, por ejemplo, se ha encargado de dañar las condiciones. ¿Por qué? Porque es que eso debe ser así, y porque me interesa más tener algo que solucionar el problema. Y aquí viene una cosa que es muy interesante: tener algo no soluciona el problema. ¿Cierto? ¿De qué le vale a alguien con un computador espectacular si no sabe diseñar? ¿Cierto? ¿De qué le vale a alguien que no sabe escribir tener cuatro correos electrónicos? Para nada. ¿De qué le sirve a alguien que no sabe oír música, tener 10.000 canciones guardadas, no ha resuelto el problema esencial. Claro. Saber oír, saber escribir, tener con quien escribirse, tener, ¿cierto? Claro. Entonces ese es el facilismo, es un estado de idiotez en el que caemos los seres humanos creyendo que nos va a resolver un problema. Yo voy a ser feliz porque tengo un carro. No, eso me resuelve un solo problema, el del transporte. Claro. Y pensando, ¿el transporte hasta dónde? Además. Cierto. Y pensando, por ejemplo, no, que es que le damos esto con las mejores facilidades de pago. Sí, pero yo le puedo pagar a eso el seguro, lo puedo sostener, eso gasta tanto en gasolina, yo gasta llanta, hace esto, o sigo viniendo en bicicleta y me resulta mucho más barato. Claro. Entonces la dificultad se presenta donde la razón actúa. Y el facilismo se da donde la razón no actúa. Por eso en el facilismo se pierde inteligencia, indiscutiblemente. Y vamos a encontrar un cuarto espacio para la dificultad, que es el espacio pues, que todo el mundo discute, que es la vida. O sea, nosotros estamos vivos, ¿por qué? ¿Cierto? A eso lo hemos puesto de todo. Primero, magia. Maldiciones, al uno le pasa esto, aquello, ahora aquí se hablaba, ¿cierto? ¿Por qué me caen a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué? Porque usted tuvo la culpa. Es que hay una cosa que es muy charra. Que tuvo la ¿cierto? Culpa. Sí, es que rara vez le pasa a uno algo que uno no haya querido elegir. A menos de que sea un accidente, pues. Sí, a menos de que sea un accidente o algo, ¿cierto? Que nadie está libre de controlar eso. Claro. Pero es que a mí no me quieren, pues que vos no te has hecho querer. Entonces, ¿cómo tú lo vas a querer a uno? ¿Cierto? Es que yo, porque soy tan de malas, mira, vos pudiste estudiar y no quisiste, pudiste hacer esto y no quisiste, entonces por eso es que están de malas. Pues es que estamos buscando, por eso nos gusta el pulpo, ¿cierto? Porque que un bobo como un pulpo, porque un pulpo es completamente bobo, ¿cierto? Si no se sabría algo, pues que hubieran hecho los pulpos. Incluso Julio Verne habla de en el 20.000 leguas de viaje submarino de un calamar que agarra el Nautilus y casi se come al Capitán Nemo con ¿cómo se llama? Con submarino y todo. Pero no, o sea, nos encanta el azar. El azar es tratar de evitar la dificultad. Entonces, pueblos que le juegan a la lotería, montones. Por lo común son los pueblos más pobres de todos. Sí. Porque queremos que la plata nos llegue de un guarapazo. Ahora, lo más triste es que al que le llega no sabe cómo usarla. Y la bota en un año. Claro, o la compra en cosa, o la por... Bueno, pasa eso, mejor no comentar eso para no ponerse a llorar. Sí, el que resuelve la dificultad entiende, primero, qué hizo, y segundo, el valor que eso tiene. Claro. Porque hay una de las cosas que tiene la sociedad moderna y es que no estamos valorando absolutamente nada de lo que tenemos, precisamente porque fue muy fácil obtener eso que tenemos. Y a partir de ahí, como no hubo dificultad, pues eso no vale mayor cosa. Entonces viene el problema de la vida y la dificultad de aprender a vivir. ¿Cierto? A mí me encanta mucho una frase muy bella de un escritor judío polaco que se llama Cholenash, que dice: nosotros éramos pobres pero nunca nos dimos cuenta. Ajá, qué lindo. Eso es precioso. O sea, vivíamos y creíamos que así era el mundo. Claro. Y le sacamos partido, éramos alegres y se comía mucho, se comía poquito, se nos rompían los zapatos, pero nunca nos dimos cuenta. Porque no se estaban comparando con nadie, claro. Estaban era viviendo. Claro. ¿Cierto? Y al vivir, uno establece primero una valoración de eso que tiene, y ahí vienen las dificultades. ¿Qué voy a hacer con eso que tengo? Uno ve, por ejemplo, gente que con muy poquito logra cosas muy interesantes. Otros que no. Por eso, ¿qué sucede en las guerras? Que llega, le quitan la tierra al otro, hacen... y nunca la saben usar. Nunca la saben usar bien. Es más, la dañan. Por eso, en las guerras se hacía... Cuando se traían a una serie de gente que sabía usar eso. y les ponían unas dificultades. Vuelvo a Napoleón, hacía lo mismo, ¿cierto? Entonces, en la vida, como dificultad, habrían como tres espacios muy interesantes. Primero, como aprender a vivir conmigo mismo, eso es una dificultad, ¿no? Tremenda. Pero es porque no somos capaces de vivir con nosotros mismos. Hay gente que tiene que estar hablando permanentemente, tiene que estar en reuniones, viendo gente permanentemente porque no es capaz de quedarse sola con ella misma. Y es por lo se atormenta. Uh-huh. Y es porque no se ha puesto en la tarea, bueno, y yo como ser vivo que soy, y yo como forma de vida que represento. Y estar en un momento de reflexión, ¿es importante o no es importante? Entonces ahí viene una primera dificultad, donde el facilismo lo que ha hecho es que nos estemos comparando con otros, y al compararnos con otros descubrimos que nosotros pues nos falta mucho, cuando no es cierto. Yo a mí no me puedo comparar con un aviso publicitario, porque el del aviso publicitario le pagaron para que saliera sonriendo a mí ahí, pero a lo mejor vive de manera más desgraciada que yo. Claro. Pero entonces yo voy cediendo, pues lo que les llama el esquizoanálisis. Hay que analizar la economía de consumo para ver qué nos está planteando y hasta qué punto que no, me está planteando si son mis deseos o no son mis deseos. ¿Desde cuándo yo debo, por ejemplo, yo que soy barrigón, cómo hago yo? ¿Por qué me tengo que quitar la barriga? ¿Por qué? Yo duermo con ella, vivo con ella, enamoro a señoras con ella, o sea, hago un montón de cosas con ella. Entonces, ¿yo por qué me la voy a quitar? ¿A son de qué? Ahora, si me están fallando las rodillas o alguna cosa, eso es obvio, pues, que hay un sobrepeso y debo recurrir a un médico. Pero los deseos que me plantean me dañan mi propia vida. Esos deseos que me plantean no son mis deseos. Entonces, si usted no ha ido a tal parte, no es feliz. ¿Y por qué si yo no quiero ir allá? Y no me interesa ir allá. Si usted no ha comprado tal cosa, no es feliz. ¿Por qué? ¿Yo por qué necesito eso? ¿O yo qué hago con eso? Ese vendría a ser un primer problema. Otro problema es la vida en comunidad. Esa es una dificultad que hay que resolver. Al fin y al cabo, el hombre solamente podrá ser reconocido por su propia comunidad. Y algo que es muy interesante, si la comunidad está bien integrada, si la gente que está ahí ha resuelto los problemas comunitarios, se convierte en el lugar más seguro de todos. Es una cuestión de seguridad. Hoy en día, la vida o el mundo se ha vuelto muy inseguro y es porque no hay comunidades. Hay gente sola, gente sola, y dentro de no han resuelto el problema comunitario, que es una cosa muy interesante porque desde mucho antes de Aristóteles ya se habían normas para configurar comunidades, para ser reconocido en comunidad y para estar tranquilo dentro de la comunidad. Pero el armó todo o el hago todo acabó con la comunidad, ¿cierto? Porque antes había que estar recurriendo a un montón de gente. Fulano, hágame esto, ármeme esto, hágame esto. Entonces, claro, tenía un montón de comunidad. Por la medida en que yo fui haciendo todo, o me fueron vendiendo todo para que sea desechable, se pierde la comunidad y se daña esa seguridad humana. Esa es una dificultad que hay que resolver. Y la tercera dificultad que hay que resolver es que uno tiene que morir cuando tiene que morir. Es que ahí hay una cosa que es tremenda, pues el facilismo ha hecho que no nos preparemos para morir, porque no nos vemos muertos, los que mueren son otros. Todos esperamos, ¿no? Entonces yo tengo tanta plata, me meten tantos tubos, hacen conmigo esto y mantienen vivo no sé qué. El otro, a través de un sistema de criogenia, lo congelan y no se mueren. No, nosotros nos morimos. Necesariamente nos morimos. Y no estamos capacitados para enfrentar esa última dificultad. Que tiene una solución muy interesante. Uno se muere tranquilo cuando no le debe nada a la vida. Cuando uno se lleva la maleta llena. O sea, aprovechó cada día, cada amanecer, cada sol, cada persona, cada comida, le dio valor a lo que tenía, le dio valor al aprender, le dio valor al reconocer a otro, y a partir de ahí no me perdí nada en la vida, por lo tanto me puedo morir. ¿Cierto? Ese temor enorme es porque no hemos construido, no va a quedar ninguna huella mía sobre el planeta. Por lo tanto, tengo que seguir armado de alguna forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la dificultad? La dificultad es la capacidad o es la oportunidad que el hombre tiene para resolver un problema. Ahora, esa dificultad muchas veces es muy difícil de resolver. Es una dificultad que no se da, no se resuelve un día para el otro. A veces son dificultades que hay que solucionar de generación en generación, como ha pasado con la cultura, por ejemplo, como ha pasado con todo el proyecto científico mundial. O sea, la física empieza a ser teorizada en el mundo griego prácticamente, o en el latino con Lucrecio, en un libro que se llama La naturaleza de las cosas, y se demoran hasta Galileo ya en el siglo XVII para resolver ese problema. 17 siglos, 17 siglos donde mucha gente siguió pendiente de esa dificultad hasta que dan con el problema. Porque es que todo lo queremos, sí, claro, todo lo queremos que se resuelva ya, o que uno de los problemas del tercer mundo es querer que las cosas tengan solución de inmediato. Por eso es el tercer mundo. Entonces, nunca nos damos cuenta que en el primer mundo hay un montón de gente trabajando por años en un problema. No dejan la dificultad hasta que resuelven el problema. El inmediatismo entonces se convierte en atraso, se convierte en falta de inteligencia y, lo que es más dramático, en falta de valoración real de las cosas, entre ellos en falta de valorar la propia vida, que eso ya es completamente fatal, ¿cierto? Porque cuando la vida ya no tiene valor, implica una frase que hay por ahí horrorosa, es no querer haber nacido. Porque nacer es enfrentar dificultades para obtener satisfacciones. Sí, hay una cosa que es muy interesante: la satisfacción no me la da el haber logrado algo, sino el haber construido algo. Eso sí me da una enorme satisfacción. Claro. ¿Cierto? Pero buscamos, por eso la gente toda quiere plata, para conseguir y comprar lo que no es capaz de hacer. Claro, una de las cosas que a mí me alarma, por ejemplo, es que ya está la comida, la estamos comprando hecha. Entonces dice, no, es que así gana tiempo. Y pues sí, no, yo creo mejor que no. Que así lo que nos estamos es preocupando por ser cada vez más inútiles. Si el inútil le da la espalda a la dificultad, ¿cierto? Se vuelve ya un zángano, se vuelve una rémora, se vuelve lo que sea. Pero la dificultad es aquello que me permite a mí ser más humano. Y parte de la deshumanidad que hay es esa, que no se está enfrentando la dificultad. ¿Cierto? Se le está dando la mejor salida. En un mundo donde tantas personas se drogan, ¿qué hace el que se droga? Huye de la realidad. Huye de la dificultad. Ahora, la dificultad no desaparece porque yo me vaya. Claro. Ahí está la dificultad. Claro. ¿Cierto? En un mundo donde tanta gente empieza a posar de lo que no es, no, la dificultad está ahí, no huye de la realidad. Es que mucha gente huye de la realidad para no enfrentar la dificultad, cuando en la dificultad estaba la posibilidad de ser lo que él nunca se imagina. Por eso alguien decía, creo que un cabalista decía, todas las dificultades están hechas para que usted las resuelva y se vuelva humano, y él se las resuelve y se vuelva humano y cada vez se parezca más a los dioses. Es un salmo que hay por ahí. Okay. Y alguna vez seréis como dioses, no porque se vuelvan creadores de nada o van a mandar sobre los demás, no, porque se van a sentir tan plenos, tan útiles. Tan útiles como si la vida tuviera que ver con ellos. Qué bien. Es una cosa muy interesante. Con esta reflexión sobre el tema de la dificultad, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, en Radio Bolivariana. La música de este programa es música para violonchelo, interpretada por Werner Thomas, y el acompañamiento de la Orquesta de Cámara de Múnich bajo la dirección de Hans Stahlmeier. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y les recordamos que en una semana, en este mismo horario, podrán disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.